Seya Félix, Mauro Llerinós, David Villabona y Leo Toimil son cuatro estudiantes de Economía y Emprendimiento de cuarto ESO que han participado en la elaboración de una exposición de carteles sobre el comercio sostenible y de proximidad. Esta muestra se puede visitar en el pasillo de la primera planta del edificio anexo del IES Ramón y Cajal hasta finales de noviembre. Les pedimos que nos expliquen en qué consiste la exposición y qué reflexiones importantes quieren transmitir. En primer lugar, ¿cómo habéis elaborado los carteles de la exposición? Bueno, pues dedicamos una clase para salir con nuestra profesora a dar una vuelta por el barrio y visitar algún comercio de proximidad. Y luego, cada uno por su cuenta en casa, con la información que habíamos recibido, elaboramos un cartel. ¿Qué os contaron los comerciantes y las comerciantes del barrio? Pues nos explicaron un poco la procedencia de estos productos y también nos explicaron que estos eran más sanos al ser producidos localmente. ¿Estos productos que compramos habitualmente pueden ocasionar algún perjuicio al medio ambiente? En efecto, estos productos los cuales vienen desde tan lejos y tienen que recorrer muchos kilómetros, aparte siempre suelen ir envasados en productos de plástico, lo cual perjudica al medio ambiente. Por lo que comentáis, los envases pueden tener algún impacto negativo, ¿verdad? Sí, creemos que todos los envases, en menor o mayor medida, tienen un impacto ambiental negativo. ¿Y el comercio online también afecta? ¿Puede repercutir negativamente cuando elegimos los productos que compramos? Sí, ya que esto, el comercio online, muchas veces quita consumidores de las empresas, ya que es un medio más cómodo de usar que ir directamente al comercio. ¿Existe alguna relación entre la cercanía de los productos y el impacto que tienen sobre nuestra salud? Sí, porque los productos más cercanos utilizan menos conservantes que unos productos que tengan que venir fuera del territorio nacional. ¿Y obtenemos algún beneficio medioambiental cuando compramos los productos de proximidad? Sí, porque al no tener que traerlos desde fuera, contaminamos menos. ¿Qué repercusión positiva logramos al comprar en el pequeño comercio local? ¿También es bueno para las economías familiares? Claro, al comprar en este tipo de comercios ayudamos a las pequeñas empresas y además también los productos son de una mayor calidad. Ya para acabar, ¿daríais alguna recomendación a la gente que está escuchando esta entrevista? Sí, que bueno, aunque los productos sean un poco más caros, hay que mirar por la salud y también pues, hacer un favor a los pequeños comercios que, como ha dicho mi compañero antes, están empezando y que no cuesta nada darles una pequeña ayuda. Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. A ti, Samuel. A ti. Elige productos locales. Elige comercio de proximidad. Así reduces la contaminación por usar menos transporte, menos envases y menos conservantes. Es bueno para ti, bueno para las familias trabajadoras de aquí y bueno para el planeta.